puedo más. En mi mente siempre estás, me mata la tristeza, no soporto la soledad. Fuiste, no puedo olvidar, estás metida dentro de mi hogar. Ya no te quiere, ya no te ama, ya no te ama.